singing on there? ¡Tú! El rey. Hace tiempo que estaba por decirte, ¿sabes? Lo que me tiene loco. Oye, a ver. Cuando me devoras poco a poco, dedicado con cuando de tu pelo yo me agarro. Ajá. Hace tiempo que estaba por decirte loco, lo que me tiene loco. Es un homenaje a todas las chicas. Me devoras poco Latina. A poco. Contigo. Me devuelves poco a poco. Después a ti, bebé. Uno de tus pelos y un me agarro. ¡Suelta!